Prepárense todo porque ya llegué yo. La para llegó. Que ya llegué yo. Que ya llegué yo. Quítense todo porque ya llegué yo. Yo estaba atrás y se volteó la fila del negocio. No todo califican, di que para ser mi socio. Las botellas que vienen en docenas son todas mías. Si se armó un lío van a beberle cabeza partía. Money, vivo mi vida funny. Hablo con tu jeva desde afuera y ella que me pague el roaming. Tu mujer se pone rápida cuando ve a la para. Me da esta vergüenza, tengo que voltear la cara. Quítense todo que ya llegué yo. El que menos habla y tiene más que todo. Quítense todo, que ya llegué yo. El que menos habla y tengo más que todo. Que ya llegué yo. La para llegó. Que ya llegué yo. Que ya llegué yo. Quítense todo porque ya llegué luces, yo. Luces, sirena, atrás de mí. Me caí en atrapana de nuevo lo poli. Pero yo no tengo licencia ni placa. Todo lo resuelvo con la paca. Ya llegó la para y la para se siente aquí. Yo subí sin escalera por YouTube haciendo free. Me dan risa pero yo le doy relic. Un consejo pana, tírese del puente y sea feliz. Quítense todo que ya llegué yo. El que menos habla y tiene más que todo. Quítense todo que ya llegué yo. El que menos habla y tengo más que todo. Que ya llegué yo. La para llegó. Que ya llegué yo. Que ya llegué yo. Quítense todo porque ya llegué yo. La para llegó. Que ya llegué yo. Que ya llegué yo. Quítense todo porque ya